cuando me llegó el pedido de dar una charla, venía como sugerencia el tema de la superficialidad. Voy a tocar fundamentalmente dos cosas. Primero, el concepto, un poco qué es lo que es realmente la superficialidad, su naturaleza, en qué campos de la personalidad se da, y después algunas sugerencias para trabajar en ella si una persona tiene o descubre tener problemas en torno a esto. En primer lugar, entonces, ¿qué es lo que es la superficialidad? La superficialidad, como el sentido común nos indica, es aquello que se opone precisamente al espíritu de profundidad. La profundidad, estamos hablando en el campo espiritual, la profundidad es el interés por llegar al interior, a lo profundo de las cosas. La superficialidad, por lo tanto, entonces, si es su contrario, es el desinterés por esto, el desinterés por ir a lo profundo de las cosas, y por lo tanto, entonces, el quedarse en la superficie, de ahí viene su nombre, superficialidad, de quedarse en la superficie, en la cáscara, en lo externo, de los distintos asuntos que se presentan en la vida de una persona. El interés por lo profundo, por ir a la última causa de cada cosa, por conocer las cosas por su causa, conocer la verdad de cada cosa, le permite, es lo que permite al ser humano aferrar la esencia y la realidad de las cosas. El superficial entonces, lo contrario de esto, no le importa a la persona superficial lo que las cosas son, sino que se limita a describir las cosas. De ahí entonces que puede uno de alguna manera ya formarse un concepto bastante aproximado de lo que es la superficialidad. Podemos definirlo también de otra manera, como una cierta incapacidad de interioridad. Como consecuencia de esta actitud, la persona superficial solo percibe lo aparente, lo que es inmediato, lo que está a la vista de las cosas, pero se le escapa lo más importante, la esencia de las cosas. La última cosa, lo más profundo de cada realidad, permanece inabordable para la persona superficial. La superficialidad, así como la estamos definiendo, hace referencia, si ustedes se dan cuenta, al plano del conocimiento. Estamos definiéndola por aquello por lo que es más conocida. Pero la superficialidad, en realidad, se da en todos los planos de la personalidad de distintas maneras. Se manifiesta como inconstancia y volubilidad en la voluntad, la persona que es cambiante. Se manifiesta como capricho en la parte afectiva, como puerilidad, es decir, infantilismo en el humor, como debilidad en las resoluciones, como frivolidad en el trato, a menudo como sensualidad y también como desenfreno, o sea, la persona que no puede dominar sus pasiones. Con la superficialidad se relacionan distintos vicios, por ejemplo, como causas, otros como consecuencias de la superficialidad. Entre los más llamativos y conocidos, señalemos la imprudencia, la mediocridad, la tibieza, la banalidad y la pereza. Ciertamente la superficialidad es un obstáculo muy serio para la vida espiritual de una persona, a pesar de lo extendida que está. Es un obstáculo importante. Y en el caso de los religiosos y de los consagrados, mucho más. Porque ellos tienen por propio de su vida el dedicarse a la vida espiritual, la vida interior. La fundadora de las congregaciones de las esclavas y de los hijos del amor misericordioso, ¿no?, la madre Esperanza de Jesús, tiene escrita una pequeña página sobre esto, que la menciono porque no es fácil encontrar cosas sobre la superficialidad. Todo el mundo sabe lo que es, pero si ustedes buscan algo escrito sobre esto, es difícil que lo encuentren, ¿no? Ella escribió así, escribiendo para religiosas, sus religiosas. Es muy de lamentar que por el poco saber algunas religiosas se sirven de las cosas espirituales solo para la satisfacción de los sentidos, dejando el espíritu vacío, para que el jugo sensual les estrague buena parte del espíritu, bebiéndose el agua antes que llegue al espíritu, dejándole seco y vacío. Viviendo en la superficie del alma, se vive también en la superficie de las cosas. Porque quien no sabe penetrar en el fondo del alma, tampoco sabe penetrar las profundidades de las cosas. Se ocupa solo de lo exterior y así solo da importancia a las pequeñeces. Así en los deberes y en sus obligaciones pone su cuidado en la corteza más que en la savia y en el cuerpo más que en el alma. El alma atada a las prácticas exteriores no puede volar, está aprisionada, encadenada y embotada. Viendo las cosas por su aspecto mezquino, se achica y se contrae. Son efectos que produce, sobre todo en la persona que está dedicada, por su vocación a las cosas del espíritu. Como señalaba antes, la superficialidad se puede dar en todas las esferas de la personalidad. En todas las esferas. Puede afectar la inteligencia, puede afectar la voluntad, puede afectar también los afectos. Normalmente no se dan estas tres cosas, o sea, no afecta a estas tres esferas en la misma persona, sino, imagínense, el grado de superficialidad que tendría alguien si fuera superficial en todos estos aspectos, ¿no? Por lo tanto, lo que más solemos encontrar es personas que son superficiales en una cosa y quizá en otra no tanto. No vamos a encontrar personas que sean superficiales, verdaderamente superficiales, en un campo y no sean, y sean profundos en otro. Eso no. Pero sí lo que podemos llegar a encontrar es personas que son superficiales en un campo y no tan superficiales en otro, pero no profundos, ¿no? Y en cualquier campo que uno encuentre en su propia vida, superficialidad, ya sea que vea que es superficial en la forma, en sus afectos, es superficial en su inteligencia o es superficial en su voluntad, tiene que empeñarse a fondo a luchar contra esto. Porque hace, como decía antes, estragos en el alma, ¿no? Veamos un poquito cómo se dan cada uno de estos tres afectos. En primer lugar, la superficialidad en el orden del conocimiento, que quizás sea lo más conocido y lo que más se percibe en el orden de la superficialidad. Ordinariamente el conocimiento de la persona superficial es insustancial. Se maneja por opiniones y sus opiniones son triviales y sus juicios son infundados. Pues una persona que no penetra, eso significa aquí superficialidad, una persona que no penetra. No penetra la esencia de las cosas, ¿no? La superficialidad se relaciona con varios defectos que son engendrados por la superficialidad. En primer lugar, la curiosidad. Estamos hablando entonces en el plano intelectual. Curiosidad en el plano intelectual. ¿Qué es la curiosidad en el plano intelectual? La curiosidad en el plano intelectual no es solamente el hecho de que quiera averiguar las cosas de los demás, el curioso. La curiosidad, como definición de la curiosidad, es el privilegiar el conocimiento de las cosas que no tienen casi ningún valor. Por ejemplo, no quiere decir que sean chimentos de los demás, que es la primera idea que uno tiene de la curiosidad. El curioso es el que anda preguntando la vida y se mete en la vida y curiosea la vida del prójimo. No necesariamente es eso. Uno puede interesarse por un montón de conocimientos que son así llamativos, ¿no? Pero el tema es que no tiene ningún valor, o por lo menos al mismo tiempo que le interesan esas cosas, no le interesa ninguna cosa realmente seria, o de las cosas por lo menos que por su vocación tendrían que ser importantes para ella. Hay personas, por ejemplo, que les encanta, no sé, todo lo que puedan aprender sobre submarinos. Quizá incluso hasta son religiosas que son especialistas en submarinos nucleares. ¿Qué le puede importar a una religiosa un submarino nuclear? Ahora, si a una religiosa le encanta el tema de los submarinos, perfecto, siempre y cuando también le encante la Sagrada Escritura. Pero si realmente eso no me llama tanto la atención. Claro, lo submarino evidentemente es ridículo. Pero hay otras cosas que son así, ¿eh? Por ejemplo, hay personas que nunca han leído o muy pocas veces se han puesto a leer un libro en serio. Ahora, novelas incluso buenas, decentes, ¿eh? quizás hasta novelas clásicas. No digo novelería, no, sino novela. Pero nunca han leído un libro de espiritualidad. Y su profesión es la vida espiritual. Profesión entre comillas, la vocación, mucho más que una profesión, ¿no? Eso es curiosidad. La persona que lee cuánto artículo en enciclopedias encuentra y... Perfecto, no está mal, quizá no está mal. Pero nunca lee una cosa en serio. Eso es superficialidad. Superficialidad del orden intelectual y se manifiesta en forma de curiosidad. La curiosidad del superficial la podemos definir de una manera muy evangélica. Es la actitud del que descuida lo único necesario, como lo llama Jesucristo, que es la contemplación de Cristo, el conocimiento de Dios. Por eso, fíjense, el curioso, superficial, por lo tanto, intelectualmente hablando, el curioso suele ser una persona muy informada. Son esas personas que cuando yo quiero saber qué está pasando, no sé, en el mundo, le pregunto a él. No, él está todo informado. Lee todos los diarios, lee, todos los días lee Así Prensa, Zenit, Info Católica, el servicio Vatican Service, esto y lo otro. Es imposible leer todo eso. Y hay personas que lo leen. Hay personas que leen 3-4 diarios. Bueno, ellos dicen, no, yo no, no es que lo lea, lo ojeo. Ojearlo lo mismo significa, en definitiva, 3-4 diarios, más un par de cositas que lea, tiene que... Eso le lleva una hora. Una hora. Uno dice, muy bien, ¿y cuánto dedica a estudiar? No me queda mucho tiempo, no tengo mucho tiempo para estudiar. Si dedico una hora a conocimientos que no digo que estén mal, pero realmente que son intrascendentes. Pueden ser importantes bajo ciertos aspectos, ¿no es cierto? Pero no en comparación con las otras cosas que realmente yo las necesito para vivir. Porque las necesito para vivir. Los conocimientos de orden profundo son mi vida, es el alimento de mi vida espiritual. ¿Cuánto tiempo dedico yo al estudio de la Sagrada Escritura cada día? Si yo dedico a un diario más de lo que dedico a leer la Sagrada Escritura, entonces yo soy un superficial. Uno puede decir, no, pero tenemos que estar informados. Miren, con 5 minutos no puede estar informado. Además, con que lea los domingos el diario, ya leyó toda la semana, porque el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado repiten exactamente lo mismo que dicen el domingo. Y de todos modos, si nos perdemos de saber, no sé, alguna noticia que ocurrió durante la semana, recuerden aquello... que decía León Blois, exagerando las cosas, por supuesto, ¿no? Cuando quiero saber las últimas noticias, leo el Apocalipsis, no el diario, que realmente está exagerando un poco las cosas, ¿no? Pero ciertamente es importante cuando uno ve esas personas, ¿no? Personas buenas a veces. No digo entonces que no haya que estar informado o que leer alguna cosa importante, por lo menos tener algo... Pero si eso me lleva más tiempo que aquello que es absolutamente necesario, entonces algo está andando mal, o al menos está andando mal el orden que yo tengo en mi vida, la estructuración que he hecho en el plan de vida, ¿no? Se relaciona también con la superficialidad en el plano intelectual, lo que podemos llamar la falta de memoria o desmemoria. No significa el olvidarse de las cosas, eso le va a pasar a todas cuando se pongan viejas, ¿no? Eso no hace falta ser superficial, ¿eh? Probablemente Aristóteles, cuando estaba viejito, se olvidaba de todas las cosas y no era superficial, ¿no? Esto significa más bien, con esta expresión desmemoria, me refiero más bien a la falta de pericia, de capacidad para conservar las lecciones que nos dan las cosas que nos han sucedido en la vida. Y eso sí es superficialidad. Nosotros en nuestra vida nos pasan muchas cosas, buenas y malas, especialmente las malas, fíjense lo que digo, especialmente las malas nos dejan grandes lecciones, hasta nuestros pecados. Nos pueden enseñar a ser más humildes, como a San Pedro, a ser más precavidos, a conocer la infinita misericordia de Dios. Pero todo esto son lecciones. Si yo tropiezo dos veces con la misma piedra, significa que la primera vez que tropecé no saqué ninguna lección. No aprendí que había que levantar un poquito más la pierna, ¿no?, para no tropezar. Vuelvo a tropezar con la misma piedra. Eso es, primero, o no saco lecciones de las cosas que me suceden, significa que yo observo todo y lo considero de forma superficial. O bien, no le doy tanta importancia y a pesar de que más o menos entendí que lo que me había pasado, no lo retengo y después me olvidé. Y fíjense que hay personas, nosotros como religiosos podemos decir, personas que pasan por distintos destinos y cometen los mismos errores en todos los destinos donde están. Y uno dice, pero pobre persona, pobre religioso, pobre hermano, pobre hermana, le pasó lo mismo cuando estuvo en tal lugar. Y le pasó lo mismo cuando estuvo en tal lugar, pero no aprendió. O si aprendió, se olvidó. Eso es superficialidad. La superficialidad también se relaciona con la falta de circunspección. Circunspección es la persona que ve las circunstancias. Circunspicere significa el que mira lo que está alrededor de uno. El circunspecto, la persona que nosotros llamaríamos en un lenguaje más sencillo, pero todavía muy exacto, la persona ubicada. Es una persona ubicada. O sea, ubicada significa una persona que yo sé dónde estoy. Sé cuál es el ambiente, sé qué tipo de personas tengo, sé cuáles son las actitudes que tendría que tener ante este tipo de persona. La persona que no es circunspecta la llamamos indiscreta. La persona indiscreta es la que hace la pregunta, que no tenía que hacer esa pregunta, metió la pata. Porque no se da cuenta de que acá hay una persona, esto o aquello. ¿Tá? ¿Cómo le va, hermana? Entonces, ¿y su papá cómo anda? Una corona enorme ahí, tus familiares, está nuestro padre. La corona falleció la semana pasada, no le pregunté por la persona. No, es distraído, no es distraído. Le falta circunspección. Puede ser que sea distraído, sí, pero en este sentido, de que no se ubica, más que distraído, es quizás que no mira las cosas, no ve, no presta atención. Cambian los ambientes y dice cosas que acá pueden quedar mal o preguntar lo que no tiene que preguntar. Esto también es bastante común. La persona que le falta circunspección es la que llamamos desubicada. Y tiene que ver con la superficialidad. Uno no se ubica porque no observa. Es superficial. Ha visto exteriormente, como que no observa. Sí, capaz que contó cuántas personas hay, ¿sabe? Pero no entiende la situación, no se hace cargo de que el ambiente está difícil, de que tiene que ser prudente, discreto. Falta eso, ¿no? Se relaciona la superficialidad también con la falta de precaución o de cautela. La circunspección mira a las circunstancias. La cautela, precaución, mira más bien a las consecuencias que se pueden seguir de cada cosa. O sea, ser cauto. O que no me metan el perro, como se suele decir. Que no me engañen. La persona que no mide las consecuencias de sus actos. ¿Por qué es superficial? Porque no se da cuenta de la importancia que tiene esto que voy a hacer y de las consecuencias que puede llegar a tener. Como consecuencia de la falta de precaución o de cautela, la superficialidad produce en la persona falta de discernimiento. Entonces, fíjense, las personas superficiales no tienen discernimiento, no saben discernir, distinguir las cosas. No captan la verdadera esencia de las cosas, no disciernen el bien y el mal. Como consecuencia, muchas veces toman decisiones equivocadísimas en la vida porque son superficiales. Por eso tenemos un cuadro bastante amplio, entonces, de la superficialidad en el orden intelectual. En el orden de la voluntad, la superficialidad se traduce, en primer lugar, como flojera. La persona superficial, en el plano del volitivo, es aquel que es flojo, perezoso. Se opone en este sentido a lo que se llama la virtud de la estudiosidad, que no significa estudiosidad, significa estudio, de estudiar, ¿no?, materias, textos. Estudiosidad significa esfuerzo, dedicación. La curiosidad, de hecho, la superficialidad, de hecho, es una especie, una suerte de pereza. La persona, como no, es como la persona que zambullirse en el agua y sumergirse, no, eso cuesta mucho, entonces mejor flotar. La misma idea. Entonces, no penetra, por pereza, ¿no? Hay que hacer mucho esfuerzo, para abajo hay que hacer fuerza. Ah, para flotar no hace falta mucho esfuerzo. Y una segunda expresión de la superficialidad en el plano volitivo es la falta de compromiso o falta de responsabilidad. Las personas superficiales son muy responsables, irresponsables, ¿no? Falta de responsabilidad. Evitan comprometerse, y si se comprometen porque no les queda otra, las obligan, las circunstancias, las obligan a comprometerse con algo, lo hacen tan superficialmente que son irresponsables. Son irresponsables. En todas las cosas, incluso para amar. En el plano del amor, la persona superficial es el Don Juan. Que sea en el plano masculino y en el plano femenino. Pasa, no se dice Doña Juana, ¿no? Se dice Don Juan, el picaflor. O sea, la persona que en realidad no sabe amar. Como no sabe amar, a ninguna persona se entrega totalmente. Por eso entonces picotea, pero nunca, no, ni entiende lo que es el matrimonio, y si se casa, para él eso no tiene ningún valor, ninguna trascendencia, se separa, se vuelve a casar, ¿tá? Y a veces ni eso, ni siquiera, ya el solo casar es un compromiso que lo aterra, porque no va a profundizar en nada, ni siquiera en la entrega del corazón a una persona. Finalmente, tercera cosa de la primera parte de la naturaleza, en el plano afectivo. En el plano afectivo, la superficialidad se traduce como en forma de una persona tornadiza, voluble, que cambia, ¿no?, inconstante. Se lo suele relacionar al superficial o la superficialidad con el temperamento sanguíneo. Por lo menos ese famoso librito que hay, que es un clásico sobre los temperamentos, el de Conrado Hock, Los cuatro temperamentos. Él, cuando habla del sanguíneo, dice el defecto propio del sanguíneo es la superficialidad. De todos modos, se puede dar superficialidad en todos los temperamentos. En todos los temperamentos. Pero evidentemente que estas personas son las que más propensas son a esto. El superficial es una persona entonces inconstante. No puede perseverar en un afecto. No puede perseverar en un afecto. Y vamos a ver ciertas características muy propias. La prisa, que es justamente las personas inconstantes. La prisa por terminar todo. La impaciencia. El ánimo inquieto. La insatisfacción, ninguna cosa lo satisface, porque miren, es una ley natural, ley de la vida, que ninguna cosa a la que yo me dedico con superficialidad me satisface. Por eso una persona me podría decir: padre, yo no estoy muy contento con lo que estoy estudiando. ¿Qué podría estudiar que me entusiasme? Cualquier cosa, con una condición: que lo estudies profundamente. ¿Querés estudiar las hormigas? Muy bien. Yo te garantizo esto. Si sos capaz de leer 8 libros sobre las hormigas, a partir del séptimo te van... Pero vas a estar buscando en la biblioteca todos los libros nuevos que haya sobre las hormigas. Aunque digan lo mismo. Si lees la mitad de uno, te va a resultar el tema aburridísimo. Y esto te va a pasar si lees sobre las hormigas o si lees sobre la Santísima Trinidad. No cambia. El problema de que esto no te entusiasme es que sos superficial. Si estás dispuesto a pagar el precio de aguantarte el tedio de leerte 2 libros, el tercero, sobre el mismo tema, incluso uno dice, ¿cómo puede ser? Porque eso es una experiencia que todos lo pueden hacer. ¿Cómo puede ser que sobre este tema del cual ya leí dos libros y que yo estoy seguro de que este tercero no va a decir nada nuevo, me interese tanto leer el tercero. Es que lo he leído con entusiasmo y siempre estoy, me ha entusiasmado tanto el tema que aunque fuese medio renglón nuevo, que no lo decían los anteriores, ya por esto valdría la pena leer el libro. En cambio, la persona que es superficial siempre está insatisfecha. Pasa en todos los planos, incluso hasta en el plano del amor, hasta en el plano del amor a Dios. Las personas que son insatisfechas, a mí no me satisface, no me llena mi vocación, porque es superficial. Haga la prueba de entregarse totalmente. Te garantizo de forma absoluta que uno no se va a sentir defraudado, todo lo contrario. Pero todo está en cuanto entrego. Todo está en cuanto entrego. En este plano de la insatisfacción y los afectos, fíjense, nosotros tenemos un personaje típico, que puede ser cualquiera, hasta cualquiera de nosotros. Personaje típico, el que hace zapping. El zapping. ¿No? Le dicen también en inglés, porque zapping no es una palabra inglesa, parece inglesa, pero es una palabra que no significa nada. Es una palabra inventada, parece. Es el salto de canales, ¿no? La persona, el zapping, es una persona insatisfecha. No puede ver nada, ni 5 minutos. Bien, empieza a ver, ah, esto está lindo. Qué aburrido. Pasemos, a ver, en una de esas hay algo más lindo en el otro. No, en este tampoco. No, y en este tampoco. Y después empieza de vuelta. Y después empieza de vuelta. Y está 1 hora entera, 2 horas viendo televisión. Y nunca vio nada más de 10 minutos. 10 minutos es muchísimo. Probablemente no llega a 5 minutos muchas veces. Y se pasó 2 horas así. Es el típico insatisfecho. Típico insatisfecho. Esto del zapping, con el control remoto, lo hacemos también en nuestra vida con muchas cosas. Vamos cambiando una actividad a otra. A ver si esta, si esta, si esta. Y así esperando siempre que llegue en el cuento de hadas que esto... No, y es una cosa distinta. Es entregarse uno. ¿Cuáles son las raíces de la superficialidad? ¿De dónde puede surgir este espíritu? Bueno, en primer lugar, hay que decir que hay causas que pueden remotamente predisponer, pero solo remotamente, no hay que exagerarlas. Pues esto, acá podríamos colocar la base temperamental, dijimos el temperamento sanguíneo puede inclinar más a esto, no exageren, no se asusten las sanguíneas. Puede ser también la corteza intelectual, bueno, evidentemente una persona de pocas luces, evidentemente... tiene más propensión a ser superficial que una persona profunda, ¿no? Y otras causas más, ¿no? Falta de educación, muchas veces. En segundo lugar, hay otras causas, en cambio, que son más próximas. Y acá, en primer lugar, señalaría al estilo de vida demasiado sensual, demasiado cómodo y demasiado inmortificado. Todo esto es ideal para ser superficial. En tercer lugar, la pereza. El vicio de la pereza. En cuarto lugar, el miedo. O mejor, el miedo lo ponemos con la pereza, porque en realidad la pereza es miedo. La pereza es miedo. Miedo al esfuerzo. Miedo al trabajo. En cuarto lugar, la asedia o asidia, este vicio que afecta a las personas especialmente que se dedican a la vida de oración, a la vida intelectual, y que lleva justamente esto, la asedia, el huir de todos los actos espirituales, oración, contemplación, estudio, por el esfuerzo que estos exigen. Y por eso entonces, para huir de ese esfuerzo, es que justamente la persona comienza a divagar. Divagar significa vagar por distintas cosas, lo superficial. Fíjense, ¿no? Escapando de esto, bueno, voy buscando actividades, porque no necesariamente me tiro arriba de un sofá a no hacer nada. A veces, para quedarme tranquilo de conciencia, lo que hago es hacer muchas cosas, hago muchas, muchas cosas, pero no lo que tengo que hacer. Eso es propio del asidioso. También la vanidad se relaciona con la superficialidad. Porque la persona vanidosa es una persona que vive de cara al mundo y que le importa el brillo, el aplauso, la aprobación, o sea, lo exterior, lo superficial. Lo superficial. Bien, creo que tenemos ahí un cuadro al menos aproximativo de lo que es este defecto de la superficialidad. Segundo lugar, ¿cómo hay que luchar contra o cómo se lucha contra la superficialidad cuando uno la ve instalada en la propia vida, al menos en alguno de estos aspectos? Bien, podemos encararlo también en las tres dimensiones que acabo de mencionar: inteligencia, voluntad y afectos. En el plano intelectual, ¿cómo se la ataca? Bueno, antes que nada, querría aclarar que cuando uno se da cuenta de que es superficial, tiene que atacar la superficialidad en todos los aspectos que descubre en uno. O sea, no basta con decir, bueno, si la ataco en uno ya está. No, la superficialidad basta con que quede como un parásito en uno de algunos de los aspectos para que está ahí incubada, escondida, volverá a ganarme. Entonces hay que, la persona que quiere dejar de ser superficial tiene que dejar de ser superficial en todos los aspectos. En primer lugar, entonces decíamos en la parte intelectual, en el orden intelectual. En el orden intelectual, la virtud, la superficialidad se la combate adquiriendo y trabajando la virtud de la prudencia, que es la virtud que propiamente se opone a la superficialidad. Por lo tanto, entonces podemos ver algunos aspectos de la prudencia y señalar la importancia que tiene el trabajar en ellos, que esto producirá entonces un combate de la superficialidad. En primer lugar, hay que incentivar, trabajar, fomentar lo que llamamos la memoria reflexiva. Ya lo mencioné antes, justamente dije que uno de los problemas de la superficialidad, o se manifestaba la superficialidad, como una desmemoria, ¿no? El hecho de olvidarse. Entonces, memoria reflexiva significa simplemente esto: aprender a sacar lecciones de todas las cosas que nos suceden. Sobre todo lo que podemos mejor mirar es sacar lecciones de las cosas que ya nos han sucedido en la vida. Sacar lecciones positivas, no negativas. Positivas. Especialmente, como dije antes, de las cosas malas. Que a veces, de los acontecimientos dolorosos, de las experiencias dolorosas, podemos sacar más experiencias, más lecciones positivas que incluso de las buenas. Tiene mucho más para enseñarme. El dolor, en cualquier forma que tenga, incluso en forma de fracaso, fracaso moral incluso, pecados, fracasos espirituales, fracasos laborales, fracasos amorosos, el amor incluso de familia, ¿no? Tiene mucho para enseñarme. Es gran maestro el dolor. Pero debo aprender en la escuela del dolor, ¿no? Por eso es que dice el dicho, a golpes se hacen los hombres, dice, o sea, el ser humano, se refiere no al hombre varón, sino a todo ser humano. A golpes, es decir, me enseña tanto las dificultades que voy pasando en la vida. Pero tengo que aprender a sacar esto, ¿no? Acá, reflexionar y ver esto, ¿qué me ha querido enseñar Dios? ¿O qué permite Dios que yo aprenda de estas cosas que hice mal, que metí la pata? Bueno, muy bien. De hecho, hay personas que su sabiduría ha sido forjada a raíz de los errores que ha cometido. Todos los grandes descubrimientos de los cuales nosotros nos gozamos tanto, por ejemplo, la lámpara, ¿ver? Tenemos luz. ¿Saben cuántos fracasos le costó a Edison poder inventar esa bombita? Cientos de fracasos, pero él fue aprendiendo. Ah, esto no funciona por este lado, entonces tendría que corregir tal cosa, no funcionó tampoco, entonces tendría que corregir, y fue sumando lecciones hasta que en un momento dado esto funcionó. Pero fue sacando de cada intento fallido una lección. De 1000 fracasos, si saco lecciones, aunque sea muy pequeña, de cada uno, se puede fabricar un gran éxito. De 200.000 fracasos, si no saco ninguna lección, lo que voy a sacar es otro fracaso más. Porque incluso puede ser que esté haciendo el mismo fracaso. Ni siquiera es uno nuevo, es el mismo. Como no aprendí nada, ni siquiera me doy cuenta que es el mismo lo que estoy haciendo. El mismo error. En primer lugar, la memoria reflexiva. En segundo lugar, adquirir el adecuado conocimiento de los principios de orden moral. Esto es clave para la prudencia y, por lo tanto, esto es un elemento clave para ir contra la superficialidad. ¿Cuánto conocemos nosotros del orden moral? A veces no conocemos ni lo elemental para manejarnos. ¿Cuántas personas hay que no saben decir los 10 mandamientos? Hagan la prueba. Pónganse en la puerta de la iglesia los que van saliendo de misa, son todos católicos. Y hagan una prueba más selectiva. Solamente pregúntenle a las personas que fueron a comulgar. No cualquiera, puede decir los otros, bueno, capaz que no saben nada. Esto al punto tal se consideran de bien preparados que ellos creen que pueden ir a comulgar. Muy bien, díganle afuera, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Y si no, vayan directamente casi a un examen universitario, pregúntenle cuáles son los 5 preceptos de la iglesia. Mejor no los pregunto acá, ¿no? No sabemos ni siquiera cuáles son las leyes que nos rigen. ¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer para cumplir con Dios o para cumplir con la iglesia? Adecuado conocimiento de los principios de orden moral, que son más que los 10 mandamientos, ¿no? Tercer lugar, la docilidad, o sea, el dejarse decir algo. Seríamos muy profundos si nosotros fuéramos lo suficientemente dóciles, es decir, humildes, como para dejarnos aconsejar. Porque nos dejamos aconsejar del que queremos. Hay personas, vamos y le preguntamos, porque para mí no me humilla ir a preguntarle a este. Pero a veces, ¿cómo nos humilla que tal persona me diga una cosa? Y internet, lo peor es que tiene razón. Y no quiero que tenga razón, porque me humilla que esa persona se dé cuenta de una cosa que yo me tenía que haber dado cuenta y no me di cuenta. No somos dóciles. No somos dóciles. El verdadero dócil se deja decir las cosas hasta de una persona que en teoría es ignorante. Es ignorante. Fíjense, en cambio, qué interesante es la actitud de los verdaderos humildes, ¿no? El humilde, ¿verdad? Puede ser un sabio. Y sin embargo, cuando una persona que no lo conoce y se pone a hablarle, dando lo escucha en serio y va tomando nota. Mentalmente, digo. Y este es un sabio. Y el otro es una persona quizá que de pronto de impertinente se puso a... Y bueno, pero no, pero algunas cosas que está diciendo son ciertas. Y me viene bien. El humilde escucha a quien sea, se deja decir. Por eso no es superficial. En cuarto lugar, trabajar la sagacidad. ¿Qué es la sagacidad? La capacidad de observar la realidad. Sagaz es la persona que no se le escapan las cosas. Pero porque las observa. Simplemente por eso. Observa. En quinto lugar, la capacidad de razonar. Hay que pensar más. Cuando tantas veces hay que usar más la cabeza. Razonar un poquito más. Razonar bien. No ser sofistas. A veces hacemos cada razonamiento. Esto no es coherente. Esto no es coherente. Hoy iba por la calle con el padre Randle. Y de pronto veo a uno con los pantalones medio caídos. Digo, pero este tiene los pantalones caídos. Me dice, es la moda, se ha puesto de moda. Anda, digo, pero primero es un mamarracho, segundo es una falta de educación, es obsceno y además es incómodo. No se puede hablar. Si dice, bueno, pero dice... Es una moda que nació en las cárceles, me dice, porque como en las cárceles, para que no se ahorquen o no ahorquen a otros, le quitan también el cinturón, claro, se le caen los pantalones. Le digo, bueno, pero si a uno se le caen los pantalones, lo lógico es tratar de tenerlos... Porque andan con los pantalones agarrados de la mano. Yo había visto uno en el aeropuerto y dije, esta persona pobre se le habrá roto el pantalón. No, ahora me entero que no, que es la moda. Digo, pero es que anda con el pantalón en las manos. Bueno, pues ya que tengo que andar agarrando con el pantalón en las manos... Por lo menos lo llevo a la altura que me deje caminar. No a la altura casi de la rodilla que voy tropezando. O sea, entonces le dije, me dice, la moda. Le digo, no, no es la moda, no es una moda, es una chifladura. Es una chifladura, porque incluso hasta es una falta de lógica, además de todo el gusto, de todo lo que se quiera, todo lo que afecta al pudor y a la ridiculez. Es una falta de lógica, porque además es una cosa que hasta resulta, como le decía, incómodo y hace tropezar y no puedo hacer nada. Tengo la mano ocupada agarrando los pantalones. ¡Qué ridículo! Pero bueno, pero fíjense, incapacidad de razonar. Porque esa persona, si usó esos 5 minutos, ya dice, esto es una estupidez total, aparte re incómodo. Debe hacer meses que viven así. O sea, ni siquiera son capaces de sacar un razonamiento de decir, esto es una estupidez total. Además de tantas otras tonterías que implica, como ya dije, ¿no? Pero... también el trabajar la previsión. Se trabaja trabajando la previsión, aprender a prever, aprender a darme cuenta, bueno, ¿y qué puede venir después de esto? ¿Qué puede suceder? ¿Cuántas cosas solucionaríamos si previéramos las cosas? La circunspección, a continuación la circunspección, el hecho de atender a las circunstancias, atender a las circunstancias, para saber ubicarme en la vida, y finalmente la precaución, el discernimiento, estar atentos. Esto en el plano intelectual, el trabajo en estos aspectos es justamente el trabajo en la prudencia. Estos son elementos de la prudencia, son las partes de la prudencia. Trabajando en estas partes se trabaja en la prudencia. Trabajando en la prudencia se lucha contra la superficialidad en el plano intelectual. Nos puede ayudar también en el orden práctico, intelectualmente todavía hablando, el tema de hacer un esfuerzo con nuestras lecturas. De hacer un esfuerzo con nuestras lecturas. ¿Qué leemos? Cuando uno trata con una persona que tiene que es superficial y no se da cuenta, una de las cosas que uno tiene que decir es, bueno, hágame una lista de todos los libros que leyó el último año. O sea, de hoy, 12 meses atrás. Bueno, no, los libros en plural es mucho decir. Creo que leí la mitad de uno. Bueno, una persona, no me refiero a una persona que no tiene cultura, somos religiosos, hemos estudiado, la lectura espiritual es parte de nuestra formación, todos estamos o en un periodo de estudio, estudiantado, o en un periodo ya de formación permanente, por lo tanto, todo esto como una función, no podemos hablar de el libro o la mitad del libro que en 12 meses he leído. Ya eso implica, ¿cuántos libros han leído en el último año? Vamos a ser más benignos, ¿cuántos leyeron los últimos 5 años? A ver, la lista entonces. Y uno se da cuenta ahí, ¿qué libros? ¿Cuánto? Que me acuerdo de ellos. Hay libros que son de pasatiempo y hay libros que son de perder tiempo. Ni siquiera pasatiempo, ¿no? Sino de perder tiempo. Para perder el tiempo no sirven de nada, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que incluso de libros buenos solamente leen Vidas de Santos, lo cual está buenísimo, ¿no? Pero solamente leen Vidas de Santos. Y bueno, también me parece muy bien que haya leído una Vida de Santo. Y antes de esa Vida de Santo, ¿qué leyó? Otra Vida de Santo. Bueno, y antes de ese, ¿qué leyó? Otra Vida de Santo. Bueno, pero parece que hay que leer también algún libro de formación. ¿Algún libro de espiritualidad? ¿San Juan de la Cruz? ¿Santa Teresa? ¿San Juan de Ávila? ¿Algo? ¿Elegir algo? ¿Tener alguna guía? ¿Cuál es su autor preferido? No tengo autores preferidos. Luis de Bol, Vidas de Santo. Y noveladas. Eso a veces es interesante. Muestra un espíritu superficial. Estoy hablando, por supuesto, de una persona a quien intelectualmente pueda, porque hay personas que intelectualmente no pueden, y para él una vida de santo ya incluso hasta es heroico, así que por supuesto, cada uno hay que saber medir las cosas, y para una persona que quizás está leyendo vida de santo no es superficial para él, está haciendo un esfuerzo enorme. Pero bueno, pero eso son personas excepcionales, la mayoría realmente hasta tienen estudios universitarios, o por lo menos los comenzaron, significa que fue capaz de entrar a una universidad, aunque bueno, siguió, quizá, hay que hacer algo más. Hay que volver a los clásicos. Un buen ejercicio práctico que realmente nos haría trabajar mucho en la profundidad es este. Elijan un libro de los sapienciales de la Sagrada Escritura. Sabiduría, el Eclesiástico, el Eclesiastés, los Proverbios. Tomen un proverbio, una frase, una sentencia. Son todos sentencias en todos estos libros, ¿no? Una sentencia por día y coméntenla por lo menos en 5 renglones. Así se estudiaba antiguamente. Así se formaba. Por eso son los libros sapienciales. Con ellos se formaba en la antigüedad. Antiguo Testamento se formaba haciéndoles pensar. Estos son frases que hacen pensar. Más profundo todavía, pues si a alguno le interesa, agarrar de vez en cuando, aunque sea una vez por semana o aunque sea una vez por mes, por ejemplo, un artículo de la Suma, tratar de entenderlo. Un artículo de Santo Tomás. Un articulito nada más. Tratar de leerlo, entenderlo, explicarlo a uno mismo, ¿no? Eso sí que da como resultado una gran profundidad en poco tiempo. Por supuesto, para esto uno tiene que estar más preparado, no todos lo pueden hacer, ¿no? Y finalmente, no finalmente, pero al menos de las cosas que yo digo intelectualmente, lo que en el fondo nos hace crecer enormemente en la profundidad intelectual es la lección divina. Y más que la lección divina, que en realidad es un método más bien de oración, el estudio de la Sagrada Escritura. Miren, no puede ser que personas más sencillas que nosotros, protestantes, estudien más la Biblia que nosotros. Eso no puede ser. Y no protestantes, católicos, también hay católicos, gente muy sencilla de parroquia que va, que compran esos cursos de la Biblia que hay, que aquí, sobre todo en Estados Unidos y en inglés, hay muchísimo, ¿no? De gente buena que son convertidos, que ha traído el protestantismo justamente este amor por la Sagrada Escritura, y hay católicos que hacen cursos sobre la Biblia, geografía de la Biblia, esto, está, explicación, y sabe más, estudia más de lo que estudiamos nosotros. No puede ser, la Biblia tiene que ser nuestro libro de estudio constante. No el único, pero el principal. No uno más. El principal. Por lo menos para mí, no para ir a comentárselo a otros, no necesariamente, quizá no me alcanza para eso. Bueno, en el plano de la voluntad. En el plano de la voluntad. En el plano de la voluntad. La lucha contra la superficialidad se da adquiriendo en particular una voluntad decidida y enérgica. Y en particular adquiriendo ciertas virtudes que pertenecen, se relacionan con la fortaleza. La perseverancia, la constancia, la magnanimidad para aspirar a cosas grandes, son todas contrarias a la superficialidad, ¿no? Y sobre todo, esto más bien, porque la fortaleza es un ordena más bien la parte afectiva, ¿no? El afecto del apetito irascible. En el plano estrictamente de la voluntad, la responsabilidad. Cada uno de nosotros ciertamente tiene ciertas obligaciones y ciertas responsabilidades, aunque sea de cuidar la lamparita del Santísimo, o sea, pero algo tenemos, ¿eh? Hacerse totalmente responsable de eso. Piensen ustedes en las responsabilidades que tienen. Observen, examinen cómo las cumplen y van a saber si son superficiales o no. Esto es lo que muchas veces nos critican. El hecho de que no cumplimos nuestras responsabilidades. Me acuerdo, esto es una de las cosas que cuando uno está en etapa de formación no se da cuenta, pero lamentablemente después eso se arrastra, ¿no? Me acuerdo cuando fui párroco, ¿no? Cuando fui párroco en el seminario, fui durante 6 años el párroco en Nuestra Señora de los Dolores. Impresionante, todos los años tuve que luchar contra los seminaristas entusiastas, súper apostólicos, que venían con la idea genial de que alguien en tal lugar de apostolado estaba dispuesto a donarnos un terreno para hacer una capillita o una ermita. Y era dificilísimo hacerle entender de que él va a estar solamente 9 meses ahí. Se va a ir, me va a dejar con un terreno y 20 ladrillos y la responsabilidad de terminar una capilla yo y dar la cara delante de la gente. Digo, vos no te vas a quedar. Si aceptás vos la responsabilidad de hacer todo y no irte del seminario y no ordenarte sacerdote hasta que pongas el último ladrillo en la capilla, hacelo. No entendían. ¿Cómo? Es una capilla para la gente. Yo no puedo hacerla. Aparte, eso es muy simple. Los seminaristas y las hermanitas que ayudaban en la parroquia, en su apostolado, entusiastas, buenísimo, todo genial. Pero cuando había salida económica, se iban todos. Había que ir a la casa a pedir, no importa, perfecto. Pero los niños hay que seguir dando catecismo. Y en vacaciones de julio se iban de vacaciones, como es lógico. No tenían, no podían, evidentemente. Pero eso, digo, cuidado, que eso puede, puede formarles también una idea equivocada de la responsabilidad sobre las cosas. Y eso es lo que no entendían. Crear actividades, que ellos se iban, pero me tengo que quedar yo. Entonces querían, ¿por qué no ponemos una misa todos los domingos en tal lugar? Yo lo ayudo, padre, sí. Cuando hay salida de comunión, te vas. Cuando hay vacaciones de julio, te vas de vacaciones de invierno. Y después en el verano te vas 3 meses. Pero como se asumió esa responsabilidad, el tonto que se tiene que quedar y yendo solo y preparando todas las cosas soy yo. No es una responsabilidad que asume uno. La responsabilidad es, bueno, yo sugiero hacer esto y me hago cargo yo, lo sigo yo y lo termino yo. Ah, no, si es así no lo puedo hacer. Bueno, entonces ve como el tema, no hay educación de la responsabilidad ahí. No se entiende lo que es. En cambio uno dice, es que hacer eso implica asumir una responsabilidad. Si yo te digo sí, esto se tiene que hacer sí o sí. Como vos no lo vas a hacer, lo voy a tener que hacer yo. No podemos ser irresponsables. Y, ah, bueno, sí, no, pero claro, después llegaron las vacaciones, no se había hecho, quedaron ahí los ladrillos sin poner. No, si lo asumimos hay que terminarlo. No es dejar las cosas, vendrá otro y lo hará. Momento, esto lo empecé yo, lo tengo que terminar yo. La responsabilidad, ¿no? Es muy importante eso. La superficialidad también se debe enfrentar en el orden de las palabras. Fíjense, una de las cosas donde más superficiales somos es en la forma de hablar. Las cosas que hablamos, los temas que abordamos, que suelen ser intrascendentes. O cuando son temas de importancia, los tratamos frívolamente, con desgana, o lo hagamos con bromas que no vienen al caso, no con humor bueno, y el humor bueno es muy bueno, ¿no? Hay que condimentar las cosas con buen humor, pero no con malo. Hay personas que no pueden hablar en serio nada, tienen que estar siempre haciendo broma. Y a veces caen bien, ¿no? Pero son, les falta circunspección. Pero a veces llega un momento que las bromas no vienen acá. Ahora estamos hablando de un tema serio, que una broma desviaría, rompe el clímax que se ha creado en un tema. Y hay personas que no se dan cuenta. No se dan cuenta que ellos, incluso interesados, pero siempre tienen que romper el hielo con una broma. Hay bromas que se hacen a tiempo y hay bromas que se hacen a destiempo. El superficial hace las segundas, no las primeras. Debemos examinar cómo son nuestras conversaciones, de qué hablo. La superficialidad también, por último, hay que verla en el gusto que tengo por el silencio, por el verdadero silencio. Cuidado, hay veces que no hay que hacer silencio. Hay veces que se hace un silencio, que es un silencio que es embarroso. Un silencio que crea mal espíritu. No, eso no, no me refiero a eso. Sino me refiero al silencio verdadero, ¿no? Hay personas, por ejemplo, un signo de superficialidad son las personas que no pueden guardar el silencio religioso. El gran silencio que le llamamos nosotros. No pueden. Siempre tienen que hablar. O sea, como que ellos... ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando empieza el gran silencio, como son superficiales, a lo sumo no hablan con las otras hermanas, pero interiormente no están calladas. Ese es el verdadero silencio. El silencio exterior de las palabras es para propiciar el silencio interior. O sea, es un tiempo más de oración, un tiempo por lo menos de recogimiento, de serenidad de alma, y no la tiene. Entonces, por eso es que no notan que molesta el hecho de que estén hablando, pidiendo cosas fuera de hora, lo que sea, un momento. ¿Por qué? Porque ellos lo mismo, no están callados, aunque estén callados exteriormente, no dicen palabras, no están callados adentro. Por eso ellos no notan que hay que esto es romper algo, porque no he roto nada, yo estoy hablando, me estoy escuchando, estoy capaz que estoy, empieza el gran silencio, como en algunos lugares, tocan la campana para el gran silencio y uno sigue cantando adentro, chacareras y de lo que sea, ¿no? ¿No? O cumbia, no sé, creo que cantará cada uno, ¿no? Y bueno, evidentemente eso es superficialidad. La persona no puede guardarse, incluso hay personas que huyen del silencio, tienen miedo al silencio. Y por último, el tema de examinar los gestos. También en los gestos externos se trasluce la superficialidad. Las personas que hacen aspaviento, que tienen gestos aniñados, muchas veces, gestos, actitudes aniñadas, que obran infantilmente. Entonces se combate la superficialidad justamente siendo estrictos también con eso, tratando de cuidar, de no actuar así evidentemente, de estar actuando, eso no, pero ser cuidadosos con eso, no ser, saber también que nuestros gestos deben, bueno, manifestar también nuestra condición de personas consagradas, no hacernos los serios, pero ciertamente tener una compostura propia que condiga con nuestro estado, ¿no? En el fondo, como ven, la superficialidad se combate con la vida interior en serio, con la vida interior, la verdadera vida interior, que justamente el superficial no la tiene y le tiene miedo y huye de la vida interior. Por eso se puede aplicar a esto, a este trabajo contra la superficialidad, aquellas palabras muy hermosas de Pemán en esa obrita El Divino Impaciente, ¿no? Los consejos que Pemán pone en boca a San Ignacio cuando lo está despidiendo San Francisco Javier, que le recuerda la importancia de la vida interior, y le dice: la vida interior importa más que los actos externos. No hay obra que valga nada si no es del amor reflejo. La rosa quiere cogollo, ¿no? El cáliz quiere cogollo donde se agarren sus pétalos, ¿no? La vida interior entonces es ese cáliz donde los pétalos de toda nuestra vida, de nuestros actos externos, nuestro apostolado, todo nuestro, es donde están calzados. Sin eso es como una flor que se marchita y se le caen los pétalos, ¿no? En el fondo lo más importante quizás sea que el hecho de que la profundidad que se opone a la superficialidad también es un don de Dios y hay que pedirlo. Si uno realmente quiere ser profundo, debe pedirlo. Si alguien no quiere ser superficial, debe pedir a Dios la gracia de no ser superficial. Se debe empezar pidiendo. Se debe insistir pidiendo. Y se debe continuar toda la vida pidiendo, porque esto es una de las gracias más importantes que podemos recibir en nuestra vida espiritual. Nada más.